Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos acá inaugurando el 2017 del Enredando las Mañanas desde el centro del país, desde Córdoba, desde Radio Zumba La Turba, saludando a toda la audiencia en un día más que especial, el Día de las Mujeres Trabajadoras. Y como, bueno, nosotras acá, este espacio es nuestro frente de lucha, acá estamos instaladas para acompañar estas primeras horas de este 8 de marzo, violeta, combativo y en las calles. Estamos acá, está Francisco en los controles acá, y ahí estamos reinstalando la consola porque estamos con estudio renovado acá con todo el trabajo colectivo de la radio. Está Franco, está Irua allá en la sala de producción y al lado mío está Romy acá acompañando, en realidad, o yo la acompaño a ella o nos acompañamos juntas. ¿Cómo estás, Romy? Reencontrando y acompañándonos, apapachochándonos. Acuerpándonos, como es el término que estamos usando muchas feministas en estos días, que también usa la maratona radial feminista y mundial, hay que decirlo. Muy buenos días, y así es, estamos acá iniciando este Enredando de las Mañanas 2017, 8M, con estudio renovado, con energías y esperanzas renovadas, ¿no? Así es, con mucha fuerza en un año que no nos ha dejado descansar. El 2017 empezó complejo, empezó caliente, y no solo porque hizo mucho calor. Los conflictos han estallado en distintos puntos del país, la resistencia a las medidas de corte profundamente neoliberal que ha tomado el gobierno nacional, gobiernos provinciales, han hecho que durante enero y febrero y los días que van de marzo, realmente la agenda de lucha haya sido bien agitada, ¿no? Así que casi que no hubo mucho descanso. No hubo mucho descanso, pero nos estamos encontrando, estamos caminando las calles, nos estamos hermanando un poco, y creo que eso también activa otros mecanismos que nos permiten poder proyectarnos y esperanzarnos un poco, ¿no? Así que yo estoy con una onda tan optimista. Ay, qué bueno, Romy, qué lindo, qué bueno. Viene bien porque el clima general no viene muy así, debo decir. Sí, yo sé que estoy un poco remando contra la marea, pero la verdad que me siento como en un equilibrio últimamente. Qué bueno. Bueno, nos hacen falta más romis. Es el trabajo del equilibrio dinámico, ¿no? ¿Cómo nos armonizamos en el movimiento? Porque debe ser el aire del campo. Estoy media en un éxodo rural. Bucólica, ahí observando el horizonte en el campo, las sierras en el campo cordobés, y eso hace que fluya el optimismo y las buenas ondas. Trabajando el aprendizaje de la contemplación. Así es. Y bueno, pero bueno, estamos acá, arrancando este Enredando las Mañanas, con mucho gusto, con mucho placer de volver a estar de este lado del micrófono, de volver a lanzar esta herramienta comunicacional propia de la Red Nacional de Medios Alternativos, una red que se fortalece, se multiplica, tiene cada vez más alcance, y bueno, asumiendo este compromiso, ¿no? De tratar de fortalecer esta herramienta y seguir sosteniéndola en este año. ¿Qué año es ya del Enredando? ¿Tercero? Cuarto. Cuarto, me parece, cuarto. ¿No? sí, tercero o cuarto, ¿no? Pero bueno. A ver qué dice la audiencia, por favor, nuestros oyentes y nuestras oyentas, si nos pueden clarificar esto. Así, yo digo bueno, el 4. Bueno, vamos por el 4 entonces, y además porque está optimista, entonces siempre ve más la Romy hoy. Proyectiva. Pero bueno, no vamos a decir qué días va a transmitir cada radio todavía, porque eso nos enteremos cabalmente la semana que viene. Pero bueno, sí decir que hasta el año pasado quienes hacíamos el programa en los pisos de la radio eran Radio Pueblo, La Colectiva de Buenos Aires y Voces de La Rioja. Radio Zumba, La Turba, desde los estudios en la ciudad de Córdoba Capital. La Retaguardia, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Estación Sur en Catamarca y La Caterva en Buenos Aires. Quienes retransmiten el Enredando las Mañanas de un extremo a otro del país son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. Quinta Patizo, un Baraturba, claro, de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas en Ciudad de Buenos Aires. La Bulla en San Luis. Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. Voces de La Rioja. Radio Estación Sur en Catamarca. La Trinchera en Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Barría en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, y desde Sal Si Puedes, Radio La Curva. Y Radio Libre desde Santa Teresita, Buenos Aires. Bueno, viene como venimos relajadas en la apertura, a pesar de que en realidad hay muchísimo material. No voy a decir que acumulado, porque uno podría pensar que, bueno, como no ha habido programa, tomamos cosas de todo este tiempo que ha pasado, pero la realidad es que en los últimos días han sucedido tantas cosas que prácticamente el programa está lleno de noticias, novedades y entrevistas de los últimos 2 o 3 días. Vamos a ir ahora rapidito a un tema musical, pero entre tanto les contamos que vamos a estar abordando, por supuesto, el 8 de marzo, el 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica, los conflictos sindicales, docentes, el lanzamiento de la cátedra Fidel Castro, y por ahí vamos a andar los derroteros de este 8 de marzo. Me estoy acordando que el Indie Media en Córdoba lo lanzamos un 8 de marzo, por la decisión política de que fuera el Día de las Mujeres Trabajadoras. Así que vaya ese recuerdo también. Allá, que es 2005 de haber sido. Así que bueno, qué buen día para retomar el Enredando las Mañanas. Que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, ¡gente se quiere acabar! ¡Lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe! ¡Ser mujeres prohibidas! ¡La calle es al servicio! ¡De quien olvida que ellos no paren! ¡Aborto! ¿Por qué? ¡Me sale! Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Sí,

Estábamos escuchando a Azucena, la hermana de Iggy, contando un poco quién es Iggy, que hoy por suerte se ha instalado. Hay que decir además que le dicen Iggy por, yo soy un desastre, por un arquero de fútbol, un jugador de fútbol, Higuera creo, algo así, que Higuita, eso, muy mal lo mío, pero bueno, que justamente después en la entrevista contaba en la entrevista a Azucena que Iggy es una fanática del fútbol y le habían puesto ese apodo por una jugada. Todavía nos quedan minutos del programa y todavía un tema para abordar que tiene que ver con lo que fue la movilización sindical de las centrales obreras del día de ayer. Toda una situación que se dio bastante compleja. Para conversar un poco sobre eso, vamos a estar comunicándonos con José, el compañero de Radio Zumba La Turba, así que estamos intentando establecer esa comunicación, y también con compañeros de la línea 60, que vienen dando una importante lucha en Buenos Aires y que estuvieron en lo que fue este confuso episodio, que en realidad fue el repudio a las centrales obreras por su inacción, por su falta de definición de una exigida a nivel nacional fecha de paro general, ¿no? Parece que la precarización, el desempleo y nuestra situación económica sigue vulnerándose y nosotras, acá las centrales obreras y los sindicatos parecieran estar mirando otra realidad o para otro lado. Así que bueno, para hablar de eso estamos intentando establecer comunicación para cerrar este programa del día de hoy. Entre tanto, le mandamos saludos que nos mandaba por acá también a Nicolás Acosta, que nos escucha desde Catamarca, y a Pocho, que había pedido un tema musical, pero bueno, dijimos que en realidad hoy habíamos tomado la decisión de que los temas musicales fueran de mujeres, cantados por mujeres, así que por compañeras o tortas o trans, pero bueno, agendamos el pedido de Pocho y en la próxima emisión lo compartiremos. Si quiere, entre tanto, y si no complica mucho al operador, puede elegir otro con las consignas que estamos planteando. ¿Estamos ya en comunicación? Estamos en comunicación con José Fernández, nuestro compañero de Zumba La Turba. Estamos intentando establecer comunicación con algunos de los trabajadores de la línea 60 que estuvieron ayer en la masiva movilización en Ciudad de Buenos Aires, pero no hemos podido dar con ellos. Pero bueno, ya teníamos pautado con José hacer un panorama de lo que viene siendo la organización gremial y una lectura de esta coyuntura. José, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día y feliz día de luz. Ay, sí, buen día. Gracias, José. Supongo que ya nos escuchaste todas estas dos horas, ¿no? Ah, sí, al pie del caño. Bien, bien. Me alegro que, bueno, y eso es lindo poder también cerrar este Enredando las Mañanas con nuestro compañero. Que no sabemos también si es feminista, pero yo te voy a decir feminista ahora, ¿eh? Bueno, sí, está bien, está correcto. Bueno, compañero, le damos la palabra nomás. Bueno, lo que realmente ocurrió ayer en el acto de la CGT, en la CGT unificada en Buenos Aires, realmente sorprendió a propios y a ajenos. Creo que los hechos, digamos, son los que se pudieron ver en la televisión y que ya hoy la prensa gráfica lo ha ido levantando de distintos portales web y a impresiones, donde lo que se vivió ayer fue, podríamos decir, un quiebre, el tiempo dirá, pero realmente un hecho muy fuerte, histórico, no visto hace muchísimos años dentro de la organización sindical más grande de la Argentina y una de las más grandes de América Latina, que es la CGT, donde el triunvirato compuesto por Acuña, Daer y Smith no pudieron formular discurso que pudiera calmar las aguas de un montón de expresiones sindicales combativas, expresiones sindicales que están enmarcadas en un proceso inflacionario y que están enmarcadas en un proceso de pérdidas grandes, muchísimas pérdidas de fuente de laburo, que no el discurso complaciente o este discurso de tigre de papel que suele hacer la central o los dirigentes de la central sindical, de la CGT, no calmó las aguas. Y las medidas que intentaban esgrimir, que se iban a pronunciar, que iban a ocurrir en el transcurso de los próximos días, realmente no tranquilizó, y de hecho hubo un furcio, que el furcio lo dio Daer al final, cuando dice: compañeros, antes de fin de año vamos a hacer un paro. Y dijo: no, disculpen, antes de fin de mes. La verdad que la respuesta fue contundente, fue paro general, y ahí, y digo, al principio decía, esto fue algo que fue sorprendido a propios y a ajenos, ¿no? Porque si nos ponemos del lado de la CGT, la misma estructura de la CGT, con sus patotas, sus grupos de choque, su aparato, que es realmente importante, no contempló la posibilidad de que existiera trabajadores y trabajadoras agrupados en algunos en Luz y Fuerza, otros trabajadores de la línea 60, otros trabajadores de Atilra, etcétera, que entraran directamente al acto y directamente expulsaran del palco al triunvirato de la CGT, y que estos tuvieran que salir, como bien lo decía una cronista ayer en la televisión, como ratas por tirantes, escondiéndose de una multitud y de todo un sector de trabajadores que era absolutamente incontenible. La figura, a lo mejor, si pudiéramos decir cuál es la imagen que sintetiza lo de Gasser, hay una imagen, dos podríamos decir. Una es un trabajador, una imagen de primera plana, un trabajador saltando arriba del atril de la CGT en el escenario, gritando paro general, algo realmente, repito, inédito. Y la otra imagen es un conjunto de trabajadores y trabajadoras con distintas remeras, camisetas, banderas de distintos colores, de distintas expresiones sindicales, saltando arriba del escenario, ya totalmente el triunvirato ya había hecho su escapada, y gritando también paro general. La verdad que, y el famoso, como se cantó ayer, pone la fecha, la puta que lo parió, decían, a unísono todo el mundo. Muy feminista la consigna. Muy, sí, poco feminista, digamos, pero bueno, es la crónica, dice, eso fue lo que dijeron. Bien, José, nos quedamos con estas dos imágenes. Tenemos en línea a uno de los trabajadores de la línea 60, también para que nos comparta un poco cómo se vivió ayer en vivo, podríamos decir. Estamos en comunicación con Santiago Menconi. Quédate vos en línea, así cerramos juntos. Sí. Santiago, ¿nos escuchás bien? Bueno, justamente estábamos recién compartiendo una editorial de uno de nuestros compañeros acá de la radio, un poco haciendo una lectura de esta coyuntura sindical. Santiago, ¿nos podrás compartir un poco, bueno, cómo lo vivieron ustedes ayer en Ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Yo te comento lo que vivimos nosotros. Uh-huh. Estábamos yendo hacia el acto, que se adelantó una hora. Cuando estábamos llegando nos dicen que ya había finalizado. Y lo que hicimos fue ir atrás del escenario porque era un pavo de gente y no podíamos circular por otro lugar. Cuando llegamos vimos que había varios grupos que cuando bajaban los dirigentes del palco les tiraban botellas y sillas. Y frente a eso la columna de seguridad que estaba encabezada por la gente de camionero respondía como conteniendo, golpeando en algunos casos para que no lleguen a los dirigentes. Ahí, bueno, se armó un tumulto muy grande, todos empezamos a cantar la consigna de paro general, que era más que válida, después de la traición que habían hecho los dirigentes en el palco. Cuando baja el último, se producen los últimos incidentes junto con los camioneros, y los camioneros rodean al dirigente sindical, que no me acuerdo quién era, creo que era Cunha, y se lo llevan. Mientras se lo llevan, descuidan la entrada. Y cuando descuidan la entrada fue que entramos todos directamente al escenario cantando la consigna del paro general. Bien, Santiago, ¿y qué lectura están haciendo ustedes tras, bueno, lo que aconteció ayer y de cara también a un escenario en el que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras se plantea a endurecerse y quizás a fortalecerse en el entramado organizativo, en las posibilidades de estar cada vez más agrupados y por fuera quizás de estos burocracia y traidores? Totalmente, me parece que lo que se vivió ayer fue un reflejo grande hartazgo que tiene el pueblo trabajador argentino con una burocracia sindical que viene siendo cómplice del ajuste con todos los gobiernos y ahora muchísimo más con el de Mauricio Macri. Nosotros sentimos que está fracturada esa CGT, que no tiene representación de los trabajadores, y frente a un marzo que se presenta con la gran huelga docente, que fue con la gran marcha ayer, que fue copada por los trabajadores, junto con el paro internacional de mujeres del día de hoy, me parece que es un puntapié inicial para empezar a dar una pelea frente al ajuste brutal que viene dando el gobierno. Ahora, que hay un vacío en la CGT, sí, me parece que está vacante ese puesto y los trabajadores organizados tenemos que ser los que nos demos a esa tarea. Es difícil, por supuesto, pero desgraciadamente esos tipos que son la burocracia sindical no nos representan más. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho esta comunicación. Disculpa que el espacio es escueto, nos están corriendo los minutos. Y bueno, seguramente lo seguiremos acompañando desde la comunicación. Cuando quieran y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos recién a Santiago Menconi, de trabajador de la línea 60. José, ¿nos seguís escuchando por ahí? Sí, sí, clarísimo lo que ha dicho el trabajador de la línea 60. Realmente insisto, el carácter histórico de lo que pasó ayer. Esto puede decantar en un proceso muy interesante o no. Esto, digamos, lo va a decir el proceso que se vienen dando y cómo se va a desenvolver y hasta dónde puede llegar este proceso que intenta o que ayer se esbozó como antiburocrático. Eso el tiempo dirá. Pero sin duda que acá hay que hacer, por lo menos el gobierno tiene que hacer una lectura. Por un lado, su principal aliado que tiene dentro del movimiento obrero, que es la CGT, tiene en este momento un nivel de desprestigio muy grande, y lo que pasó ayer fue un acto donde mostró muchísima debilidad, y como decía el trabajador de línea 60, una central sindical vaciada, que donde no hay respeto ni acompañamiento por parte de los laburantes. Ese es un problema, porque si Macri quiere gobernar y quiere seguir aplicando el plan de ajuste, necesita tener estas estructuras sindicales burocráticas que le garanticen y que le hagan como malla de contención de los laburantes que reclaman por la defensa de sus derechos laborales, de trabajo y por supuesto también de aumento salarial. La otra gran problema que existe es qué va a hacer la CGT, porque lo que mostró la CGT a hacer fue debilidad. Y es cierto, y esto hay que subrayar lo que dijo el compañero también, el lunes se vivió un paro impresionante donde una cantidad muy grande de expresiones sindicales de docentes de la República Argentina hicieron una sola sintonía y clavaron un paro realmente muy, muy fuerte y muy masivo en las calles el día lunes. Y el día miércoles hoy hay un paro de mujeres y además va a existir también una expresión callejera impresionante y también de características históricas. Lo que ha quedado en el medio ha sido, en el medio de este sándwich combativo, podríamos decir, ha quedado la burocracia, la traición, la claudicación de los burócratas sindicales. Entonces, la lectura no la podemos ver como un paréntesis lo que pasó el lunes y el martes y lo que va a pasar hoy, sino que me parece que es el contexto. Y el contexto es que los procesos de lucha están tomando formas y dimensiones no calculadas que iban a producirse tan rápido y que además están teniendo fuerza como para enfrentar a estas estructuras burocráticas. Así que el escenario de la política argentina que arranca en un año electoral, además, se ha puesto muy interesante y hay que destacar que hay un protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras en este proceso, y ya no vi a sus dirigentes históricos burócratas sindicales, sino que empiezan a esbozarse claramente nuevas fuerzas y nuevos actores y actoras políticos que esperemos que traigan nuevos aires a la política argentina. Esperemos así, esperemos que esa sea la tendencia, José, y llegamos ya a los últimos segundos del Enredando mañanas. Segundos, literalmente, 12, 11, 10. Y continúa esta transmisión con la radio, la maratona, radio la maratona feminista. La maratona radio feminista y mundial, así es. Bueno, despedimos a José del otro lado de la línea. Nos despedimos nosotras de este lado de los micrófonos. Y del otro lado del vidrio a Francisco, Franco e Irupe, que han estado a pleno trabajando durante el día de hoy, ¿no? Y quédate enganchada con la maratona feminista radial mundial, hermanada. Y en manada, un buen 8 de marzo, día de lucha. mañana, Enredando las Mañanas, como todos los lunes a, lunes a viernes de 10 a 12, mañana desde La Retaguardia, en este inicio del ciclo 2017.